Vaya conmigo al libro de Joel. Go with me to the book of Joel. En el capítulo 2. Chapter 2. Y vamos a leer el verso 28 y 29. And we're going to read verses 28 and 29. Joel capítulo 2. Joel chapter 2. Del verso 28 al verso 29. Verses 28 and 29. Cuando lo tenga, puede indicarlo con un amén. When you have it, you can indicate it by saying amen. Todavía se escucha elogiar de algunas Biblias. We can still hear some pages going back and forth. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel chapter 2 verse 28 reads, and afterward I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, your old men will dream dreams, your young men will see visions. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. Padre, en esta noche te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por la oportunidad que nos das de estar una vez más en tu casa para escuchar tu palabra, Señor. Ahora que nos disponemos a escuchar tu palabra, venimos contra todo espíritu contrario a tu palabra, todo espíritu contrario a tu propósito para este lugar, todo espíritu contrario al mover de tu Espíritu Santo, lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera a los mismos infiernos donde pertenece, y de la misma manera desatamos una unción fresca de tu Espíritu Santo, una unción sobrenatural que sature este lugar, que sature cada vida, que sature cada corazón, y pedimos que solamente la voz de tu Espíritu Santo se pueda escuchar desde este momento en adelante. Y todos en acuerdo decimos, amén. Cada año, hermano, viene acompañado de cuatro estaciones. Every year brings four different seasons. Y me encanta esa palabra. And I love that word. Hay algo acerca de esa palabra. There's something about that word. Y me gusta mucho cómo se escucha. And I love the way it sounds. Y más en inglés, season. And more so in English, estación. Cada estación es diferente. Each season is different. Y se conoce. And it is known por sus características. By its characteristics. En la primavera, in the spring, toda la vegetación enverdece. All vegetation grows green. Todo florea. The flowers are in bloom. Y la tierra produce fruto. And the earth produces fruit. En el verano, in the summertime, hace mucho calor. It is hot. Está bueno para ir al campo. And it's cool to go camping. Para ir a la playa. And to go to the beach. Un tiempo perfecto para vacacionar. It's a perfect time for vacationing. En el otoño, in the fall, toda la vegetación se muda. All vegetation leaves. Se caen todas las hojas. All the leaves fall from the trees. Y en el invierno, and in the winter time, hace mucho frío. It's cold. Y muchas veces la humedad que está en el ambiente, and many times the humidity in the atmosphere, se está tan frío, it's so cold, que se hace nieve, that it turns to snow. Cuando hablamos de las estaciones, when we talk about seasons, algo sucede en la atmósfera, something happens in the atmosphere, que causa que cambie el ambiente, that causes it to change. Se lo voy a decir otra vez. I'm going to say it again. Algo sucede en la atmósfera, something happens in the atmosphere, que causa que cambie el ambiente, that causes it to change. Algo está por suceder en la atmósfera del templo and de la fe, and something is about to happen in the atmosphere here at the temple of la fe, que va a cambiar cambiar el ambiente. And it is going to change porque estamos our surroundings. A punto de entrar en una nueva estación. Because we are about to enter into a new season. Estamos a punto de entrar en nuestra estación. We are about to enter into our season. Algo que está por suceder something that en la atmósfera que producirá un cambio en el ambiente. A change in our atmosphere. I really hope you got that one. Ojalá que haya captado eso. Hallelujah. Efesios capítulo 5. Ephesians chapter 5. El verso 15 y el 16 nos habla acerca de los tiempos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making most of every opportunity, because the days are evil. El tiempo que nos ha tocado vivir no es el tiempo más favorable. The season or the time in which we are living is not the best or the most favorable. El tiempo es malo. The times are evil. Muy malo. Very evil. Malísimo. Totally evil. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es contrario a la palabra. Everything that is happening in our surroundings is contrary to the word. Es contrario a nuestros valores y nuestros principios cristianos. It's contrary to our values and our Christian principles. A nuestros valores y nuestros principios familiares. And to our moral and family values. Todo es contrario. Everything is contrary. Hay un caos terrible. There is a terrible chaos. El tiempo es muy malo, mi hermano. Times are evil. Y es el tiempo en que nos ha tocado and estar this aquí. Is the time in which you and I happen to be here. Y yo quiero hablarle en esta tarde. And this afternoon I want to speak to you acerca de mejorar el nivel. About raising the standard. Mejorando el nivel. Raising the standard. ¿Sabe por qué hoy en día nos ha tocado vivir los tiempos en los que estamos viviendo? Do you know why we have gotten to live in the times in which we are living? Porque hubo alguien que disminuyó el nivel. Because there was someone who lowered the standards. Porque hubo alguien que dijo que no se permita la lectura de la Biblia. There was someone that said, don't let them read the Bible. Porque hubo alguien que disminuyó el nivel y dijo que no se haga oración. There was someone that lowered the standard and said, you can't pray. Alguien que disminuyó el nivel y dijo que no se pongan los mandamientos. Someone lowered the standard again and said, don't put up the Ten Commandments. Alguien que disminuyó el nivel y dijo que no pongan en la moneda, confiamos en Dios. Someone that lowered the standards again and said, don't put in God we trust on the money. Y las personas dicen, es anticonstitucional. And some people say it's unconstitutional. Anticonstitucional. Unconstitutional. Una constitución que se escribió por hombres que amaban y temían a Dios. A constitution that was written by men that feared and una loved God. Una constitución que fue basada en principios bíblicos. A constitution that was actually based on biblical principles. Anticonstitucional. Unconstitutional. Estamos viviendo en el tiempo que nos ha tocado vivir. We are living in the times that we are. Porque alguien disminuyó el nivel y dijo, no vale la pena luchar por el matrimonio. Someone lowered the standard and said that marriage is not worth fighting for. Alguien disminuyó el nivel y dijo no a la institución más antigua del mundo. Someone lowered the standard and said no to the most to the oldest institution in the world. El matrimonio establecido y bendecido por Dios. Established and blessed by God. Y ahora todo el mundo vive en unión libre. And now everyone is just together. Estamos viviendo en el tiempo que nos ha tocado vivir porque alguien disminuyó el nivel y dijo no a los principios y los valores familiares. And we are living in this time that we are living in because someone again lowered the standard and said no to family values. Alguien disminuyó el nivel y dio lugar a las prácticas paganas. Someone lowered the standard and gave way to pagan rituals and practices. Alguien disminuyó el nivel y dio lugar a cosas que aún son abominación a Jehová. Someone lowered the standard and even gave way to practices that are an abomination before God. Personas que se entregan a sectas polígamas. People that are actually practicing polygamy in certain sects. Personas que practican el incesto. People that practice incest. Alguien disminuyó el nivel y dijo, está bien ser homosexual. Someone lowered the standard and said, it's okay to be homosexual. Mientras que la iglesia guardaba silencio. While the church kept quiet. Mientras que la iglesia guardaba silencio. While the church kept quiet. Mientras que la iglesia decía, está bien. While the church said, it's okay. Por eso hoy hay ministros que se dicen evangélicos. That's why today we have ministers that call themselves evangelical. Que casan a personas del mismo sexo. And they marry people of the same sex. Ministros. Ministers. Ese lo que estamos viviendo ahora es el resultado, hermano. And what we are living today, brothers, is the result. And today. Muchas de estas organizaciones, many of these organizations, muchos de estos grupos, many of these groups, tienen más derechos que la iglesia cristiana en América. They actually have more rights than the Christian church in America. Dije, tienen más derechos que la iglesia cristiana en América. I said they have more rights than the Christian church in America. Porque se ha vuelto un crimen hablar de Dios. Because it's become a crime to speak about God. En la escuela les pueden hablar a tus hijos de sexo. In school they can teach your children about sex. Les pueden entregar condones they en su mano. They can even hand out condoms, put them in their hands. Les pueden entregar anticonceptivos they en su mano. Hand them birth control. Pueden hablarles de aborto sin tu consentimiento. They could even talk to them about abortion without your consent. Y está bien. And it's okay. Pero no pueden hablarle de Cristo. But they can't talk to them about Christ. Porque es anticonstitucional. Because that's unconstitutional. No pueden hablarle de la Biblia. They can't talk about the Bible. No pueden hablarle de la oración. They can't talk to them about prayer. Mientras que la iglesia guarda silencio. While the church keeps silence. Quiero introducirle a una ley que muchos de nosotros hemos olvidado. I want to introduce you to a law that many of us have forgotten. La ley de la siembra y la cosecha. The law of reaping and sowing, or sowing Gálatas, and reaping. Gálatas capítulo 6, el verso 7 y 8 dice. Galatians 6, 7 and 8 says. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Los tiempos son malos. ¿Sabe usted por qué? The times are evil. You know why? Porque a nosotros nos ha tocado recoger. Because we have actually reaped. El fruto del esfuerzo de generaciones que decidieron darle la espalda a Dios. The fruit of the effort of generations that actually decided to turn their back on God. Ellos sembraron para la carne. They sowed unto their nature, se sinful alejaron nature. De Dios. They went far from God. Y ahora usted y yo estamos recogiendo and now corrupción. You and I are reaping corruption. Esa es la cosecha que nos han dejado. That is the harvest that they left for porque us. Sembraron. Because they sowed en una generación que iba a estar lejos de Dios. In a generation that would be far from God. Ellos invirtieron en generaciones que eran ajenas a they Dios. They invested in generations that were totally absent sembraron from God. Con gran esfuerzo. They sowed with great effort too. Y ahora nosotros recogemos la corrupción. And now we are reaping the corruption. Pero este es el tiempo, mi hermano, but this is the time, my brother, en que la iglesia de Cristo levante su voz. In which the church of Christ must raise their voice. Este es el tiempo, iglesia, que levante su voz. This is the time, church, in which you must lift your voice. Este es el tiempo que la iglesia de Dios levante su voz this y diga, todavía estamos aquí. Must lift their voice and say, we are still here. Todavía amamos a Dios, todavía le servimos, todavía le tememos, todavía tenemos temor we de still él. Fear God. Hallelujah. Todavía estamos aquí. We're still here. Ya no podemos seguir callados. We can't keep silence any longer. Una luz no se pone debajo de la mesa. You can't put a light under the table. Se pone sobre el almud para que alumbre a you toda put la it casa. On top so that the whole house can be lighted. Dios nos ha dado una casa. God has given us a house. En esta esquina de Pomona. In this corner of Pomona. No para que pongamos la luz debajo de la mesa. Not so we can hide its light pero under para the que table. La pongamos sobre el almud. But so that we can put it right at the top. Y así alumbre nuestra luz delante and de los so hombres. And so let your light shine before men. Dios nos ha puesto aquí como God testimonio. God has put us here as a testimony. Dios nos ha dado una voz. God has given us a voice. Para que la levantemos. So that we can lift it. Nos ha dado poder. He has given us power. Para que peleemos. So we fight. Y nos ha dado su Espíritu and Santo. And he has given us his Holy Spirit. Y nos ha dado sus promesas. And he has given us his promises. Para que conquistemos. So that we can para conquer. Que conquistemos. So that we can conquer. Amen. I hallelujah. Hope I'm preaching to somebody here tonight. Yo sé que estoy predicando I a alguien hope en esta somebody noche. Understands espero me. Que alguien me esté entendiendo. Amen. Hallelujah. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta. Paul tells Timothy in his second letter. En el capítulo 4 en los primeros versos. In chapter 4, the first few verses. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. What verse is that? 1 and the first part of 2. Chapter 4? Yes. 1 Timothy? 2 Timothy. Sorry. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Le dijo, predica. He told him, preach the word. Predica. Preach the word. A tiempo. In season. Fuera de tiempo. Out of season. Este es nuestro tiempo, hermano, and para this levantar is our nuestra season voz. To lift our voice. Para predicar. To preach. La palabra. The word. Para llevar las buenas nuevas. To take the good news. Y usted dirá. And you might say. Pero cómo si acaba de decir que estamos recogiendo corrupción. You just said that we are reaping corruption. Ni siquiera nos dio esperanza. You didn't even give us any hope. ¿Cómo quiere que vayamos a predicar? How do you want us to go and preach? Ah, entonces yo digo. Ah, but then I say. Qué bueno que preguntó eso. I'm glad you asked. Romanos capítulo 11. Romans chapter 11. Verso 5 dice. Verse 5 says. Así también aún en este tiempo he guardado un remanente escogido por gracia. So too, at the present time, there is a remnant chosen by grace. Un remanente que he guardado, escogido por gracia. A remnant that I have kept, chosen by grace. Se recuerda que hablamos de la ley de la siembra y la cosecha. Remember that we were speaking of the law of reaping and sowing. I hope somebody gets this. Espero que alguien capte esto. I hope somebody gets espero this. Que alguien capte esto. I hope somebody's ready to catch this one. Espero que alguien está listo para captar esto. Jesús nos habló acerca Jesus de una cosecha. Spoke to us about a harvest. Jesús habló acerca de una cosecha. Jesus spoke about a harvest. Vaya a Juan capítulo 4. Go to John chapter 4. En la segunda parte del verso 35 dice. In the first part of verse 35 it says, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Lift up your eyes and see the fields, because they are ripe for harvest. Durante su ministerio, Jesús nos habló de una cosecha. During his ministry, Jesus spoke to us of a harvest. Y él dijo, mira a la, mira al campo. And he said, look to the fields. Está blanco. It is ripe. Listo para la cosecha. It is ready to be harvested. Y déjeme decirle, and let me tell you, en medio de cuando todo comenzó a cambiar, in the middle of when everything began to change, en el movimiento de que las personas comenzaron a disminuir el nivel, in the movement, that movement in which people began to lower the standard, Dios había guardado un remanente escogido por gracia. God had kept a remnant chosen by grace. Hubo un remanente fiel. There was a faithful remnant. Que en medio de todo el tiempo. Who in the midst of lucharon. All time, they fought. Hubo héroes de la fe, hermanos, que there vivieron. There were heroes of faith that lived. Antes que nosotros. Before our time. Que dieron toda su vida. And they gave their whole life. Que sembraron con gran esfuerzo. They sowed with great effort. Que sembraron con sudor. They sowed with sweat. Y con lágrimas. And with tears. Y murieron. And they died. Clamando por un avivamiento. Claiming a revival. Y murieron. And they died. Esperando un mover del Espíritu waiting Santo, for a mighty move of the Holy Spirit. Que nunca pudieron ver that sus they ojos. Were never able to see with their y Dios eyes. Nos dio la gran bendición. And God gave us the awesome de blessing uno de esos héroes to know one of those heroes que murió esperando un who avivamiento. Died waiting for a revival. Pero su muerte no fue en vano. But his death was not porque in vain sembró su vida. Because he sowed his very life. Y Jesús dice, mira al campo. And Jesus said, look at the fields. Está listo para la siega. They are ripe for harvest. Hay una cosecha que nos está esperando. There is a harvest awaiting us. Porque más adelante, because later on, en el verso 37 y 38, in verses 37 and 38, it says, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Thus the saying, one sows and another reaps, is true. I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work and you have reaped the benefits of their labors. Los impíos nos dejaron una cosecha de corrupción. The unbelievers left us a harvest of corruption. Pero los santos, but the saints, nos dejaron una cosecha, they left us de a bendición. Harvest of blessing. Nos dejaron una they cosecha. Left us a harvest. Woo! Para nosotros ir so y cosechar lo que ellos sembraron con esfuerzo. With great effort. Dios nos ha permitido entrar en sus labores God has allowed us to y recoger el fruto and reap their fruit de los héroes de la fe. Of the heroes of the hay faith. Una cosecha que nos está esperando. There is a harvest awaiting us. Satanás siempre quiere imitar a Dios. Satan's always trying to limit God. Y dijo, yo también les voy a dejar una cosecha. And he said, oh yeah, well I'm going to leave him a harvest too. Para que se le destruya el matrimonio. And I'm going to ruin the marriage. Yo también le voy a dejar una cosecha. I'm going to leave a harvest. Para que se le pierdan los hijos. So that the children will be lost. Pero él no sabe. But he doesn't know. Que mayor es el fruto de los santos. Greater is the fruit mayor of the es saints. El fruto de los greater que sembraron. Is the fruit of those that sowed. Mayor es el fruto greater de los que pasaron primero que nosotros that went before us. Y nos dejaron una cosecha. And they left us a harvest. Gloria a Dios por los Hallelujah. Héroes de la fe. Praise the Lord for the heroes of the faith. Y no le estoy hablando de los apóstoles. And I'm not talking about the apostles. No le estoy hablando de los profetas. I'm not talking about the prophets. Le estoy hablando de los hombres de I'm Dios. I'm talking about the men que entregaron of God sus vidas, who gave their lives. Sus vidas enteras. Their entire life. Para que tú y yo tuviéramos so esperanza that you el día and de hoy. I could have hope today. Hay una cosecha que nos there está esperando. Is a harvest awaiting us. La cosecha. The harvest. La cosecha. The harvest. Quiere decir bendición. Harvest means blessing. Crecimiento. Growth. Expansión. Expansion. Abundancia. Abundance. Prosperidad. Prosperity. Prosperidad. Prosperity. Prosperidad. Prosperity. Templo de la Fe tenía un granero. Templo de la Fe had a great hero. No, un granero. Oh, sorry. A storehouse. Templo de la Fe tenía un granero. Templo de la Fe had a storehouse. Pero estaba muy pequeño. But it was very small. Yo nunca lo conocí, pero ya ve cómo son los chismes. Brother never knew it, but you know how gossip goes around. Y Templo de la Fe tenía un granero chiquito. And Templo de la Fe had this little storehouse. Y Dios habló al ángel que estaba aquí. And God spoke to the angel that was over the church. Y le dijo, ensancha tu territorio. He said, expand your territory. Limpia los graneros. Clean out the storehouses. Porque viene una cosecha. Because a harvest is porque coming. Porque viene una cosecha. Because a harvest is limpia coming. Limpia los graneros porque clean viene una cosecha. Storerooms. Cosecha because a es abundancia. Is cosecha you es need crecimiento. To reap that harvest. Cosecha You're es prosperidad. Prosperity. De la harvest mejor, la que viene directamente the best, de Dios. The one that comes directly from God. Por eso hermano Benjamín oró. That's why brother Benjamin prayed. Para que Satanás suelte so Satan will la bendición que es de nosotros. The blessing that belongs to us. Por eso hermana Irene oró. That's why sister Irene prayed. Para que el enemigo suelte so las that almas the enemy would loosen que son de nosotros. The souls that belong in this house. Y por eso hermana Rose oró. And that's why sister Rose prayed. Para que el Espíritu Santo so that the Holy Spirit of God venga de los cuatro puntos de la tierra the four corners of the earth y sople sobre nosotros. And will blow over us. Hallelujah. I told you I had a message. I les dije que tenía un mensaje. I wasn't kidding. Y no estaba bromeando. You thought I was kidding. Usted pensaba que estaba bromeando. Hay una película. There's a movie. Que se llama. Entitled. The End of the Spear. El filo de la espada. Y trata de la historia de unos misioneros. And it's about the it's a story of missionaries. Que entraron en un terreno virgen. Who went into a virgin ground. Y ahí había una tribu. And there was a tribe there. Y ellos querían llevar el evangelio. And these missionaries wanted to take the gospel querían to them. Llevar la palabra. They wanted to take them the word. Y lograron infiltrar. And they were able to filter themselves into this. Y lograron hacer contacto con los nativos. And they were able to make contact with the natives there. Y cuando ellos estaban conviviendo. And when they were living among them. Not living among them, they were just hanging out. Ah, solo estaban conviviendo. Algo sucedió. Something happened. Y los nativos los mataron a los misioneros. And the natives killed the missionaries. Pero después de que los misioneros murieron, but after the missionaries died, las familias, the families, las esposas que habían quedado, the wives that had been widowed, los hijos que habían quedado, the children that had been vinieron left, para vivir entre las tribus. They came back to live among y trajeron the tribes, la palabra. And they brought the trajeron word, el evangelio. They brought the gospel, y la tribu se convirtió. And the tribe converted, porque los misioneros sembraron su because vida. The missionaries sowed their lives, sembraron su sangre. They sowed their very blood. Y la familia and recogió la cosecha y fue una gran cosecha porque Dios le dio la victoria. Because God gave them the victory. Y hasta el día de hoy, and up to today, todas esas tribus, all of those tribes, sirven a Dios. Serve God. Amen. Dígale al que está a su lado, mejora el nivel, hermano. Tell the person next to you to raise the standard. Dígale, mejora el nivel, hermano. Mejora el nivel. Raise the standard. Mejora el nivel. Hay que mejorar el nivel. We need to raise the standard. Para entrar en una nueva dimensión. So we can go into a new dimension. I hope somebody got that one. Ojalá que alguien captó esa. Mejorar el nivel. To raise the standard, para entrar en una nueva dimensión. To walk into a new si el pueblo de Dios sigue en la misma dimensión, if the people of God vamos a perecer, mi hermano. Dimension, we are vamos going a perecer. To perish. Necesitamos entrar en una nueva dimensión. We need to come into a new dimension. Nosotros tuvimos el tiempo. We had the time. El enemigo tuvo su tiempo. And the enemy had his time. Pero ahora estamos en el tiempo but de now Dios. We are in God's ahora time. Estamos en el tiempo de Dios. We are in God's este time. Es el tiempo de templo this de la fe que Dios ha escogido para derramar las bendiciones. To reclaim the blessings. una nueva dimensión espiritual. A new spiritual dimension. Porque Efesios 6:12 dice. Because Ephesians 6:12 says. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against spiritual forces of evil in the heavenly realms. Necesitamos entrar a una nueva dimensión espiritual. We need to come into a new spiritual dimension. Necesitamos entrar al territorio del enemigo. We need to come into the enemy's territory. Pero no podemos hacerlo ahora como estamos. But we can't do it now where we're at. Necesitamos mejorar el nivel. We need to raise the standard. Necesitamos entrar al territorio del enemigo. We need to walk into the enemy's camp. Y al territorio del enemigo. And into the enemy's camp. Solo se entra. You can only enter. Revestido del poder de Dios. Fully armored with the power of God. Cubierto del Espíritu Santo. Covered by lleno the Holy de la Spirit, unción de Dios. Full of the anointing of God. Necesitamos entrar al campo del enemigo. We need to walk into the enemy's camp. Porque él entró a la iglesia. Because he actually came into sin the church. Permiso. He came without permission. Porque él entró a tu casa because sin permiso. Because he walked into your home without permission. Porque entró a tu matrimonio sin permiso. He walked into your marriage without permission. Porque entró en la vida de tus hijos he sin permiso. He walked into your children's lives without permission. Y nosotros no necesitamos permiso and para we entrar. Don't need permission to come into. Hay que mejorar el nivel. We need to raise the standard para entrar a una nueva dimensión. So we can come into a new dimension. Para entrar al territorio del so enemigo. We can walk into the enemy's camp. Y decirle. And tell him. Suelta. Let go. Lo que es nuestro. What is ours. Suelta lo que me pertenece. Let go what suelta belongs mi matrimonio. To me. Let go suelta my mis marriage. Hijos. Let suelta go mis my finanzas. Children. Let suelta go las my finances. Suelta let go la of the souls. Let suelta go of the abundancia. Blessing. Let go of the abundance. Suelta. Let it go. Tiene que y cuando usted y yo entramos, and hermano, when él tiene enter, que soltar. He has to let él it go. Tiene que soltar. He has to loosen it. Pero él no ha soltado. But he hasn't let go. Porque no hemos entrado al territorio del enemigo. Because we haven't come into the enemy's camp. Quiere ver ese esposo convertido. Entra en el territorio del enemigo y reclámelo. Quiere ver ese hijo transformado. Entra en el territorio del enemigo y reclámelo. Walk into the enemy's camp and claim it. ¿Sabe qué, hermano? You know what, brothers? Si usted no quiere ir conmigo, if you don't want to go with me, yo voy. I'll go. Si perezco, and if I die, así sea. Well, so be it. Pero yo voy. But I'm going. ¿Sabe por qué, hermano? You know why? Porque yo estoy cansado. Because I'm tired. Porque yo estoy cansado. I'm tired. Yo voy a entrar al territorio del enemigo. I'm going into the enemy's camp. Y decirle, and I'm gonna suelta tell him, las almas que pertenecen al templo de la fe. Suelta las bendiciones que has estado reteniendo. Porque nos pertenecen. Porque Dios ha dicho que vendría al pueblo. Dios ha dicho que vendría la bendición. Que vendría la abundancia. Y tú tienes que soltar en el nombre de Jesús. Go in the name of Jesus. Él tiene que soltar en el nombre de Jesús. He has to let it go in the name of Jesus. Pero hay que mejorar el nivel. But we need to raise the standard. Hay que mejorar el nivel. We need to raise the standard. Cuando mejoremos el nivel, hermano. When we raise the standard. Vamos a entrar en un tiempo de refrigerio. We're going to come into a refreshing time. Un tiempo de refrigerio. A time of refreshing. Joel capítulo 2. Joel chapter 2. Versículo 19. Verse 19. La primera parte dice: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. I am sending you grain, new wine and oil, enough to satisfy you fully. He aquí yo os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados de ellos. I am sending you grain, new wine and oil, enough to satisfy you fully. Cuando mejoremos el nivel, when we raise the standard, vamos a entrar a un tiempo de refrigerio. We're going to come into a time of refreshing. Porque él nos enviará pan. Because he will send us bread, grain. Él nos enviará pan. He will send us grain. El pan representa la palabra de Dios. Grain represents the word of God. El alimento. the food. Y hay muchas personas allá afuera. And there are many people out there pretendiendo darle pan a las who personas. Pretend to be giving bread. Pero to cuando people. Entremos en el refrigerio, but when we come into that refreshing time, Dios nos va a dar pan. God is going to give us un grain. Pan que no hay allá afuera. And there's going to be a bread that you un can't pan find que out nadie there. Ha saboreado. It's a bread that no one has tasted. Porque nos dará una palabra because para he is hoy. Going to give us a word for today. He's going to give us a now word. Nos va a dar una palabra para a word ahora. For today. A word, una palabra para hoy. Él nos dará mosto. He will give us new wine. El mosto es vino. Wine. El vino representa el bautismo en el Espíritu wine Santo. Wine represents the baptism el of the Holy Spirit. El bautismo en el Espíritu baptism Santo. Baptism in the Holy Spirit. Necesitamos avivar we el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. The Holy Spirit's ministry in the church. El Espíritu Santo está desempleado. The Holy Spirit is unemployed. Necesitamos buscar, hermano, we la llenura need to del seek Espíritu the Santo. Fullness of the Holy Spirit. La llenura del the Espíritu fullness Santo. Of the Holy Spirit. Buscar una nueva lengua. We need to una seek lengua a diferente. New tongue, a different tongue. A veces cuando hablamos en lenguas, sometimes when we speak in tongues, los chicos pueden arremedarte y se burlan de ti. The kids can make fun of you and porque even siempre imitate hablamos you lo mismo. Because they're always hearing the same pero cuando things. Viene el vino nuevo, but when new wine comes, hay un nuevo derramamiento there is del Espíritu a new Santo outpouring sobre la vida. Of the Holy Spirit upon cuando our mejoramos lives. El nivel. When we raise the standard y aceite, and new el aceite oil es, representa la obra del Espíritu Santo oil represents en la iglesia. The work of the Holy Spirit in the church. ¿Quiere ver milagros? You want to see miracles? ¿Quiere ver sanidades? You want to see healings? ¿Quiere ver manifestaciones sobrenaturales? Supernatural manifestations? Mejoremos el nivel. Then we need to raise the standard. Mejoremos el nivel. We need to raise the standard. Cuando mejoremos el nivel, when we raise the standard, vendrá un tiempo de restitución. A time of restitution will come. Joel capítulo 2 versículo 25 dice, Joel 2:25 says, yo y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. I will repay you for the years the locusts have eaten, the great locust and the young locust, the other locusts and the locust swarm, my great army that I sent among you. Cuando mejoremos el nivel, when we raise the standard, cuando entremos en una nueva dimensión, when we come into a new dimension, cuando entremos en nuestra temporada, when we come into our season, Dios restituirá. God will repay los años, for the years, los años que usted ha invertido, hermano, the years that you might have invested en esta casa, in this house, en esta obra, in this work. Dios restituirá. God will restore. Dios restituirá. God will repay por el tiempo que lloraste, for the time you cried, por el tiempo que sufriste, for the time you suffered. Dios te restituirá, God sierva. Will repay you, Dios te restituirá, hermano. God will Dios repay te restituirá, you, hermana. God will repay cuando mejoramos you, sister, el when nivel. We raise the standard. Porque todo ese tiempo no because será en vano. All that time will not have been in vain. Simplemente levante su cabeza y mire a su alrededor. Simply lift your head and look around you. ¿Cuántos ya no están aquí? How many are no longer here? Pero usted ha permanecido. But you have remained. Porque aquí se hizo como en el matrimonio. Because it happened here like in marriage. En las buenas y en las malas. In the good times and the bad times. Para pobre y para rico. In poor in poverty and en la salud y en la enfermedad. In health and in illness. Cuando está bonita y guapa. When she's beautiful y cuando and está bajita y gordita. Even when she's short and cuando plump. Está guapo y melenudo. When he's with y cuando gray está barrigoncito y pelón. And when he's a, en las buenas belly, y en las malas. No hair, in the good usted times and the bad times, ha sido fiel. You have been faithful. Cuando todos pensaban que había llegado la when última página para templo de la fe. That templo de la fe pero usted last se quedó ahí. Come, y muchos dijeron yo mejor me voy said, well, pero leaving. Esos años que tú sufriste esos años suffered, que tú aguantaste lo restituirá on, el Señor cuando venga la bendición cuando llegue comes, la abundancia serán restaurados sobre tu vida it will be repaid unto you. Hallelujah. Thank you, Lord. Cuando mejoremos el nivel when we raise the standard, vendrá el derramamiento then the outpouring will come. Ese derramamiento, that outpouring, que los héroes, that the heroes, sembraron, sowed, con sus lágrimas, with their tears, con sus largas noches de oración, with long nights of prayer, con sus ayunos, with fasting, cuando venían solitos a la iglesia, when they would come by themselves cuando into eran this poquitos, church. When there were just a few, cuando no había nadie, when there was no one else, pero ellos oraban, but they still prayed, por ellos oraban, they still prayed para los héroes, for those heroes que por meses, that for months le predicaron a las sillas, they preached to the le benches, predicaron a las bancas, they preached to the chairs, y sembraron para un derramamiento for an outpouring del Espíritu of the Holy Santo, Spirit of God. Y entonces, and then, cuando tú y yo mejoremos el when nivel, you and I raise the standard, vendrá el derramamiento de su Espíritu Santo como jamás ha visto la never tierra. Before the earth has seen. Hay un mover que Dios guardó. There is a movement that God has kept para ti y for para you mí. And for me. Para nuestro tiempo, for our time, para nuestra generación, for our generation, es tiempo de mejorar el nivel. It's time to raise the standard. Cuando mejoremos el nivel, when we raise the standard, dice su palabra, his word says, derramaré mi espíritu sobre toda carne. I will pour out my spirit on all people. Templo de la fe. Templo de la fe. Esta es tu hora. This is your hour. Templo de la fe. Templo de esta la fe. Es tu estación. This is your season. Estamos en el tiempo. We are in the time. Que si no la agarras, that if we don't catch it, se te pierde. We're gonna lose it. Nunca se me olvidan. I'll never forget. Las palabras the que words siempre fueron dichas. That were always said. Si no lo haces tú, if you don't do it, va a venir otro, someone else will come y te va a ganar, and take your place. Va a venir otro, someone else will come y se va a llevar tu bendición, and take your blessing. ¿Sabe qué? Yo no quiero que otro, and I don't want someone else, recoja to reap el labor de mi esfuerzo, the labor, the effort, yo quiero the labor of my effort, recoger I want to el reap esfuerzo the de effort mis manos of my hands. ¿Y sabe cómo voy a hacer eso? And you know how I'm going yo to do voy that? A echar mano. I'm going to take a hold. Yo voy a echar mano. I'm going to take hold. Yo voy a echar mano. I'm going to take hold. Porque este es el tiempo. Because this is the porque time. Esta es la hora. Because this is the hour de mejorar of raising el nivel. The standard. Póngase de pie. Please stand. Hallelujah. Si usted todavía está mirando al cielo esperando la respuesta, if you're still looking up to heaven waiting for the answer, nunca captó la visión, then you never caught the vision. La respuesta ya no viene de arriba, the answer no longer comes from above, porque ya dio la palabra, because the word has been porque given, porque ya dio el medio, he already gave the means, porque ya ha provisto, he has already provided, porque ya ha suplido, he has already supplied. Quiere entrar en la bendición. Do you want to come into the blessing? Quiere entrar en la estación. Do you want to walk into the season? Aquí está la respuesta. The answer is here. Aquí está la respuesta. The answer is here. Aquí está la respuesta. The answer is on our shoulders. Hay que trabajar. We need to work. Hay que mejorar we el need nivel. To raise the standard. Cierre sus ojos ahí donde está. Please por un close momento. Your eyes where you are at right now for just a moment. Si el hermano nos puede poner algo suave ahí. Hallelujah. Glory to you, Jesus. We praise your name, Master. Hallelujah. Adore al Señor por un gloria momento sea ahí a ti, está. Jesús. Bendito eres para siempre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Hallelujah. Santo. Worship you, Jesus. We adore you, Master.